En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más, una edición más de Elche en Punta. Aquí estamos, pues ya muchos años, desde 1990, casi nada, 27 añitos, junto a ti en el 101.4, de manera inamovible. A través de Teleelch en Radio Marca te saludamos también de Teleelch y de nuestro portal multimedia teleelch.es. Saludos, muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol viaja esta tarde, para ser más exactos, en un ratito. En estos momentos el primer vuelo les lleva hasta Madrid y allí cogerán otro que les llevará hasta Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, mañana Tenerife-Elche, tercer partido de la segunda vuelta. El Elche busca una victoria para acercarse a un punto de playoff. Ojo, porque perder significaría alejarse a 7. El empate, mal menor, mantendría los 4 puntos de diferencia con el sexto, que es precisamente el cuadro chicharrero. También el enfrentamiento particular entra en escena. Esta mañana, último entrenamiento a puerta cerrada. Toril ha dado la lista de convocados, en donde las principales novedades son la vuelta de Pablo Hervías, la primera convocatoria de Borja Valle y la vuelta de Luis Pérez. Se caen respecto a la última convocatoria Eldin, Pedro lesionado y Soricaba. Los últimos en llegar, Malonga y Túñez, no entran, no viajan. Tendrán, por tanto, más días para intentar estar en la próxima, el de la semana que viene, el Chiucán de Murcia, domingo a las 6. Destacar que Toril ya tiene competencia. 10 jugadores no viajan, 6 por decisión técnica. Los mencionados: Malonga, Túñez, Eldin, Hugo Fraile, Leomar y Sori, y 4 por lesión: Albácar, Pedro, Mandy y Matilla. ¿Por qué equipo apostará? Pues desde luego va a haber novedades. Una como mínimo con la ausencia de Pedro, pero si vuelve Hervías, es más que posible que vuelva al 4-4-2 con Hervías en el 11 titular. Enseguida desmenuzamos las posibilidades que tiene el técnico y que puede incluir en ese 11 titular. Mañana el partidazo, al filo de las 6 de la tarde, hora peninsular, 5, hora canaria. Desde las 5 y media estaremos aquí en directo en la sintonía del 101.4. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? ¡De Premium Sport Café! He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, carretera Crevillente, frente a Brico de Pot. Y próximamente, en Alicante, frente Hospital General. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Brie, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La plantilla ha entrenado esta mañana a puerta cerrada, lo ha hecho tempranito porque se han marchado luego al Hotel Milenio y desde allí hasta el aeropuerto del Altet. Han cogido un avión que en estos momentos estará a punto de salir, 13:35, hora de salida rumbo a Madrid, para luego allí coger un enlace que les lleve hasta Tierras Canarias. Llegarán a media tarde a Santa Cruz de Tenerife, al aeropuerto de Tenerife Norte, para jugar mañana ese partido correspondiente a la 24ª jornada de Segunda División contra el Tenerife, un equipo que se ha reforzado bien y que además mantiene sexta plaza, puesto de playoff. Están sin duda muy motivados tras los últimos resultados, dos victorias y dos empates en el mes de enero. Y ojo porque el Heliodoro Rodríguez está ahora mismo, es un campo inexpugnable desde hace más de un año, desde enero de 2016 ningún equipo ha ganado allí, ni en la temporada pasada ni en esta. Es un Tenerife que está muy fuerte en su estadio y habrá que llevar sin duda mucho cuidado. El Tenerife no ha caído aún en esta temporada. Son 12 partidos, 6 victorias y otros 6 empates. Solo Levante y Girona, que son los dos primeros clasificados, se mantienen también invictos como locales a estas alturas de la competición. Esta docena de partidos se suman a los 11 últimos de la temporada pasada, donde el equipo tinerfeño tampoco perdió. En total, la racha de los canarios es de 23 partidos sin perder en casa. Es como para respetar este dato, pero más temor daba la racha del Girona, que venía ganando los últimos 4 partidos y de los 9 últimos 8, liderando todas las estadísticas ofensivas, entre ellas el plano realizador, el plano goleador, y aquí cayó. Bien es cierto que fue aquí, en el Martínez Valero. Ahora hay que jugar allí, en Tenerife, donde el Elche hace pues casi 30 años que no gana. Es cierto que ha estado una década sin cruzarse, porque el Tenerife estaba en una categoría y el Elche en otra, pero el año pasado, por ejemplo, se empató, pero allí el Elche lleva muchísimo tiempo sin ganar, tanto como 29 años. Bueno, ¿qué equipo se ha llevado el técnico del Elche a este partido? ¿Qué 18 futbolistas? Pues las tres novedades son Hervías, Luis Pérez, que la última semana no estuvieron por lesión, y Borja Valle, ya adelantó ayer que iba a viajar. Finalmente, son tres novedades, se caen respecto a los que estuvieron frente al Girona: Eldin, que no participó ningún minuto, Sori, que tampoco participó, y Pedro, que fue titular pero se lesionó de salida. Si viaja Hervías, uno puede pensar que es para jugar. Yo creo que Hervías es tan importante en este equipo que aunque no esté al 100%, pues mañana lo van a probar y si él tiene buenas sensaciones será titular. Si él es titular, todo parece indicar que sería para jugar de nuevo con defensa de 4. Juan Carlos en portería, Pellegrín y Armando como centrales, Iriondo lateral zurdo, Correa lateral derecho. En el centro del campo estarían Fabián y Dorca, banda izquierda Hervías, banda derecha probablemente Álex Fernández, como ya hizo en el partido de Vallecas. aunque no sería descartable quizás, que se la jugase ya con Borja Valle. Arriba Nino y Guillermo. Si este fuese el equipo, para el banquillo Germán, como portero suplente, Luis Pérez, Pelayo, Borja Valle, Liberto, José Ángel y Josete. Pero si juega con un 3-5-2, es decir, Hervías no está todavía para ser titular, pues sería un equipo muy parecido al del otro día, contra el Girona, es decir, con Pellegrín, Josete y José Ángel como centrales, en los carriles Correa sería la novedad, porque Pedro fue el titular y tuvo que entrar Correa por la lesión de Pedro, Iriondo por la izquierda, luego esa tripleta ahí estarían con, bueno, esa tripleta no, ese dúo, Fabián Dorca con Nino y Guillermo en punta de ataque. Veremos qué decide el técnico ilicitano. También tendría la opción del 4-2-3-1. Ahí supondría quitar a uno de los dos delanteros, presumiblemente Guillermo. Y Nino, que vuelve a la que fue una de sus casas, sin duda más importantes. Allí ha dejado una huella indeleble. Y, entre otras cosas, el año que se proclamó Pichichi de Segunda División, marcando 29 goles, el Tenerife ascendió a Primera. Por tanto, también para él va a ser para Nino un partido especial. Por primera vez se quedan 10 futbolistas fuera de la convocatoria. Desde luego, Toril ya tiene competitividad, ya tiene competencia. Y de los 10, 6 por decisión técnica. Eldin, Hugo Fraile, Leomar, Soricaba. Y es cierto que Malonga y Túñez, que también se han quedado fuera, es por decisión técnica, pero porque todavía no están, ni mucho menos al 100%. Y por lesión, Albácar, que para la próxima semana ya podría estar, Pedro, al que le quedarían 3 semanas, Mandy, 1.5 meses, y Matilla, todavía 5 meses. Se pierde lo que resta de temporada. Un partido, como reconocía Toril, que como todos, va a ser difícil. Bueno, pues es un partido complicado ante un rival que creo que su racha en casa es inmaculada, creo que no ha perdido en los últimos 20 o 22 partidos, algo así, no sé exactamente el número. Y es un equipo que ha mejorado con respecto a la primera vuelta, un equipo que defiende bien y ataca con jugadores muy dinámicos y muy rápido, que vive muy bien de las transiciones y de los contraataques. Y imagino un partido cerrado de pocos goles, que ellos sacan mucho rendimiento a los pocos que hacen. Y bueno, veremos si somos capaces de ponerle en dificultades a ellos. No se sientan cómodos, que no puedan correr y controlar nosotros el ritmo del partido. Controlar el ritmo de partido, pero desde luego, si el Tenerife lleva más de un año sin perder, evidentemente será por algo. Sí, va a ser un partido muy difícil porque ellos son un muy buen equipo. Defienden bien, atacan bien, saben a lo que juegan, juegan con dos delanteros que no son referencias, son muy dinámicos y te generan muchas dificultades ahí entre líneas, son verticales. Bueno, hay que cerrar muy bien los espacios, intentar dominarles con el balón, que no puedan robarnos en zonas peligrosas, y creo que podemos ganarle perfectamente. Se le puede ganar perfectamente, vamos a ver si el combinado de Toril es capaz de conseguirlo. En ese equipo, en este Elche, hay un futbolista que la primera vuelta tuvo un papel no ya secundario, sino residual, no entraba ni en convocatorias y para él ha cambiado la vida. Pero vamos, de manera absolutamente radical. Me refiero a Iriondo, que de ser el tercer lateral izquierdo, pues ahora es el primero, porque Noblejas ya no está, un Noblejas que, por cierto, sigue sin encontrar equipo y porque Edu Albácar se ha lesionado y la verdad es que Iriondo va a jugar posiblemente más de lo que él esperase. Valoración sobre el Tenerife, se le pedía a Iriondo. Sí, en casa están fuertes, la verdad, pero bueno, nosotros cada semana nos encontramos mejor, cada partido estamos con más ganas de luchar y bueno, será un partido duro y yo creo que podemos ganar. Otro que piensa que se puede ganar. Desde luego, si el Elche gana, conseguiría en un solo partido muchas cosas. Por fin enlazar 2 victorias seguidas y quitarse esa presión, si es que la hay en el vestuario. Acercarse muy mucho de nuevo al playoff, se podría colocar a 1 punto. Ganarle el golaveras directo a otro rival directo, como es el Tenerife. Seguir mejorando los números de la segunda vuelta. Para ello hay que ganar, sí o sí. Si no ganan, no los mejorará, los empeorará, porque la primera vuelta a estas alturas llevaba un punto menos, pero en la tercera jornada ganó al Tenerife. O sea que no le valdría ni siquiera el empate para seguir mejorando los puntos de la segunda vuelta. ¿Es el Tenerife el ejemplo para no perder la calma para estar arriba? Porque el Tenerife no empezó bien, pero pasito a pasito, sin armar mucho ruido, ahí se ha metido. Eso es, al final en esta categoría ganas dos partidos y estás arriba, pierdes dos, estás allá abajo, y bueno, lo importante es tener esa continuidad de victorias, de rachas, y bueno, nosotros intentaremos enganchar a eso. ¿Qué partido espera? Partido duro, en casa están bien, arriba tienen juegos muy, muy rápidos, y bueno, tampoco hemos trabajado mucho todavía el partido, pero bueno, yo creo que el partido será duro. Partido duro, el que les espera mañana. Cuando decía que no lo han trabajado mucho, evidentemente sí lo han trabajado, sobre todo en los dos últimos días. Por tanto, bueno, pues está claro que van con los deberes hechos. Veremos si mañana les sale lo trabajado y lo estudiado, porque en el mundo del fútbol tienes a lo mejor la mala fortuna de que en el primer minuto te meten un gol y ya la pizarra se te cae y todo lo trabajado durante la semana. O a lo mejor todo lo contrario, te pones por delante enseguida y el que tiene que cambiar el rumbo es el rival. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base, gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki. Manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro. Marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki. Comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Precios especiales por pronto pago. FootCoach 10 Formación, cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. FootCoach 10 Formación, los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. FootCoach 10 Formación. Ópera 2001 presenta Tosca, una ópera de Puccini. Una historia inolvidable de intriga, pasión y celos. Más de 100 artistas en vivo y en directo sobre las tablas del Gran Teatro. Jueves 16 de febrero. Reserva tus entradas y vive la ópera. Al nuevo. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Desde Elche para todos los amigos que nos sintonizáis en el 101.4. Hablando de ese partidazo que vamos a vivir mañana en el Heliodoro Rodríguez López. 6 de la tarde, hora peninsular. 5 allí en Santa Cruz de Tenerife. Y precisamente nos vamos a ir hasta allí, hasta Radio Marca Tenerife. Allí está nuestro compañero Adrián Méndez, pues para ver si nos puede contar la última hora de este Tenerife, que poco a poco, sin hacer mucho ruido, se ha metido arriba y ya marca desde hace un par de semanas esa zona de playoff de ascenso con 34 puntos en sexta posición. Radio Marca Tenerife, Adrián Méndez, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, a ti y a toda la audiencia de Radio Marca allí también en Alicante. Muy ilusionado, sobre todo aludiendo a las palabras que acaba de dejar en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López. José Luis Martí de cara a ese partidazo, como tú calificabas, el que tendremos mañana a partir de las 5 en hora insular. Sí, porque si aquí lo vemos como una oportunidad importante para colocarse el Elche a un punto de playoff. Para ello está obligado a ganar. Me imagino que en Tenerife, José Luis Martí y todos veréis la posibilidad de dejar lejos a un rival directo, ¿no? Sí, estás en este punto de la temporada en el que, si sigues por la línea que ha tenido el equipo en un mes de enero, en el que hay que recordar que los últimos tres partidos del Tenerife pues no han encajado ningún tanto, que está manteniendo esa solidez también con la parte ofensiva, a pesar de empatar a cero el pasado fin de semana en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla Atlético, la gente está con mucha ilusión. Además, venimos del cierre del mercado productivo para el conjunto blanqueazul, con la incorporación de Tyrone del Pino procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, la cesión de Rachid, futbolista que ya quiso Alfonso Serrano y Pep Martí para reforzar el centro del campo blanquiazul. Llegó a la isla y puede tener minutos mañana, no de la partida, pero podría tener minutos el franco argelino. Y la última, lo escuchábamos también en otro medio de comunicación, puede ser la incorporación más exótica y mediática de esta segunda división, Gaku Shibasaki, procedente de Japón y con ese sello de anotar esos dos tantos en el Mundialito de Clubs. No podrá debutar mañana, está en periodo de adaptación, lleva algo más de un mes, a pesar de trabajar aparte, sin competir en su país, y con muchas ganas, por lo menos, de ver a un futbolista que es cuanto menos atípico y sobre todo que está creando expectación no solo en la isla, sino también en Japón, evidentemente, con medios de comunicación y con la llegada de Gaku, que esperemos que pueda demostrar en el campo lo que cuentan de él. Sí, sí. Y además en la final, la verdad es que se salió el chaval, mucha calidad, contra todo un Real Madrid, marcando esos dos goles y demostrando, no solo con los goles, sino con su actuación, que sí se adapta, que aquí puede estar la clave, si se adapta pronto, que no será fácil, pues puede ser un magnífico futbolista para vosotros y para la Liga Española. Hay que decir, Paco, perdona, sí, que en cuanto a la nota un tanto cómica, en el primer entrenamiento que tuvo lugar, aquí fue festivo el día de ayer, y veíamos a Gaku Shibasaki acompañado con un traductor en todo momento, y cuando José Luis Martí le iba a comentar algo, alguna especificación concreta, venía detrás su sombra y tenía que mediar porque no entiende nada, se está adaptando, cultura y demás, como hoy apuntaba también en la sala de prensa el técnico balear, así que vamos a ver si sale. Por lo menos exótica ha sido la incorporación y repercusión está teniendo, porque en Japón, lo notamos en Radio Marca, cada vez que se nombra Shibasaki hay una cantidad ingente de seguidores que bueno, que está ahí, que está pendiente. Esperemos que lo demuestre en el campo, al fin y al cabo. Bueno, afortunadamente para el Elche mañana no estará, aunque creo que era prematura su puesta a punto, evidentemente, como los últimos fichajes del Elche que tampoco van a estar, Malonga el delantero y Túñez el defensa. ¿Qué más o menos José Luis Martín qué ha dicho sobre el partido de mañana y sobre el Elche, Adrián? Pues él se mantiene en su discurso, ¿no? No es un técnico que suele dar titulares, prácticamente son varios mensajes clave de tranquilidad, decíamos ilusión, pero también él encargado un poco de enfriar el horno que se ha empezado a calentar. Hay que recordar que al llegar a 10.000 espectadores en el último encuentro en casa, en la victoria 2-0 ante el Zaragoza, cada abonado tiene una entrada gratis para mañana, que han ido poco a poco recogiéndose en las oficinas del Rodríguez López, de la entidad, y va a haber un buen ambiente. Martí alude a eso, a la afición y al buen momento de forma del equipo. En cuanto a Alonso, en cuanto a las variables que puede plantear Martí, solo vemos dos. Choco Lozano podría entrar por primera vez desde finales de octubre en el 11 titular, ha pasado una lesión, también viajó a su país y ahora, después de varios encuentros saliendo desde el banquillo, podría desbancar en la titularidad a Cristo González, que se vería relegado. La otra opción es en el lateral derecho, la entrada de Edu Oriol, el lateral que solo ha disputado dos encuentros y que llega en el dique seco desde el mes de septiembre, podría desbancar también a Raúl Cámara. El resto, los mismos jugadores que empataron ante el Sevilla Atlético, con la novedad de Vitolo por Aitor Sanz, el centrocampista madrileño que se retiraba en el entrenamiento del miércoles, un problema en el tobillo, al igual que Iñaki Sáenz, que tampoco estarán en el partido. Así que el 11, Paco, si me dejas el siguiente, sí, sí, con Dani Hernández en portería, con esa variable de Edu Oriol o Raúl Cámara, con Jorge y Germán, con Samuel Camil, el lateral francés, en el lado izquierdo, con Alberto y Vitolo en el centro del campo, por la derecha Suso, por la izquierda Aarón Íñiguez, la media punta, en teoría podría entrar Choco Lozano, y arriba el senegalés Amat Ndiaye. Son esas variables y teniendo en cuenta que todos los jugadores disponibles están convocados, excepto, como comentamos, Aitor Sanz, Iñaki y Gaku Shibasaki, que esperará alguna semana para poder debutar con el dorsal número 20 en el Tenerife. Pues se dan todos los ingredientes para mañana ver un gran partido en segunda división entre dos aspirantes, un Tenerife que va de menos a más y que está en su mejor momento, y un Elche pues con una campaña irregular, no acaba de dar ese paso al frente, pero viene de ganar a un Girona que venía en plena racha triunfal de victorias y que mañana quiere por enésima vez intentar conseguir enlazar dos victorias seguidas, algo que todavía no ha conseguido en lo que llevamos de temporada. Pues mañana lo veremos y lo contaremos, tanto Adrián Méndez en Radio Marca a nivel nacional como un servidor a nivel local. Adrián, ¿que manga larga me tengo que llevar o no? Hombre, estoy mirando por la ventana, aquí está un poquito el tiempo complicado, pero yo creo que con una chaquetilla, como decimos aquí, la tengas ahí a mano, pero en principio no se prevé mal tiempo, aunque aquí todo puede pasar, aunque seguro que como están en la península, aquí ni nos lo imaginamos. Yo creo que con la chaquetilla, Paco, va bien. Perfecto. Gracias, Adrián Méndez, compañero desde Radio Marca Tenerife. Un abrazo. Un abrazo a ti y a toda la audiencia. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche Més Net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, en Teleelch, Radio Marca. ¡Marcador! Vive el partido Tenerife-Elche con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Construcciones Hortelano e Hijos, Novo Center, IFA Caravaning, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, La Vieja Destilería, Talleres Enrique Manzano, Food Coach 10 Formación, Autosuspensión Eduardo, Metaconfort Suelo Radiante, La Osa Jardineros, Hipo Networks Internet y Telefonía, Punto Penalti y Materiales Cano. Recuerda, este sábado desde las 5:30 de la tarde, ¡Marcador! Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, partidazo el que vamos a vivir mañana desde las 6, 5 allí en Canarias, donde me imagino ya se ha habituado desde que se marchó a finales de, creo que fue de agosto, Aarón Ñíguez, que como sabéis ahora mismo pues está jugando en el Tenerife y cada vez jugando más y mejor, demostrando su calidad. Y bueno, muchos siguen diciendo que una pena que el Elche finalmente no lo firmara y ahora sea rival. Bueno, pues un Tenerife que está ahí con esos 34 puntos marcando zona de playoff. Hemos escuchado a nuestro compañero Adrián Méndez desde Radio Marca Tenerife. Nos volvemos a ir hasta las Islas Afortunadas. Aarón, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Ya ha terminado el entrenamiento, ¿no? Sí, justo ahora mismo. Buen partido mañana, ¿eh? Sí, partido bonito y especial para mí, como sabéis, en mi tierra, en mi casa, en mi ciudad, y bueno, creo que nosotros estamos en un gran momento, una dinámica muy positiva, y un Elche que quizá, pues bueno, creo que merece algunos puntos más, pero que en esta segunda división es todo muy igualado, y creo que será un bonito espectáculo mañana. No pudiste enfrentarte en la ida, porque acababas de firmar 3 o 4 días antes, o sea que la primera vez que te vas a enfrentar al Elche ahora, ¿no? Sí, después de vestir la camiseta del Elche, sí, la primera vez de la mañana. Siempre me imagino que hay ciertas connotaciones muy especiales, ¿no? Por ser el Elche, por ser tu casa, tu ciudad, el club donde has jugado, donde conseguiste el ascenso a primera, muchas cosas, ¿no? Sí, siempre era especial cuando me enfrentaba al Elche. Pues ahora si todavía cabe pues un poquito más, ¿no? Por lo que tú has dicho. Yo creo que mis mejores años como deportista, con el ascenso, con los 2 años en primera división, esas 2 permanencias, pues lo más bonito, yo he tenido la suerte de vivirlo en mi casa, en mi tierra, y bueno, ahora pues llega otra situación, que ahora mismo somos rivales, y bueno, siempre he dicho que a partir del sábado seré un invitado más que esté sufriendo por el Elche, y te le deseo todo lo mejor, ojalá. Se puedan conseguir los 2 objetivos, tanto Tenerife, que es estar en playoff y conseguir ascenso, como al Elche. Oye, pero no harás la puñeta de marcarle mañana al Elche, ¿no? Bueno, si te soy sincero, lógicamente lo deseo. Al final, si sirve para conseguir los 3 puntos, soy un profesional y me debo a ello. Pero como te digo, 90 minutos pues no seré ilicitano y bueno, a partir de esos 90-95 minutos pues seré uno más. Está claro que era una broma, te debes al Tenerife y claro que sí, que tienes que intentar marcar, aunque no sé si por aquello de estar en Tenerife con tu afición, que es ahora la chicharrera, la canaria, si marcas lo celebrarías. Bueno, no sé, dejaré que surjan las emociones y centrarme solo en el partido y después ver cómo van esas reacciones. Al final, si fuese en el Martín Madero, pues bueno, un poco por respeto a todos los ilicitanos y porque yo soy ilicitano, pero al final la alegría lógicamente se iba por dentro, porque al final si es un gol es importante para a nivel individual y bueno, y se, depende del partido como esté, pues el resultado pues seguramente sea importante. Y ojalá no me encuentre en esa situación, porque será muy positivo para mí. ¿Qué partido esperáis, Aarón? Porque el Elche hasta el día del Girona ha sido un equipo siempre con vocación ofensiva, equipo de toque, de tener la pelota y muy endeble atrás. Sin embargo, el otro día contra el Girona cambió el sistema para intentar parar al cuadro gerundense, le salió bien. Y no sé si andáis un poco pues confundidos y no sabéis bien cómo va a jugar mañana el equipo de Toril. Bueno, sí que es verdad que esa alternativa la manejamos. Es cierto que fue en un momento dado en un partido específico y bueno, estamos alerta para cualquier sistema que pueda emplear el Elche. Pienso que va a ser un partido muy igualado, donde nosotros, bueno, como te he dicho antes, creo que estamos en una línea muy positiva. Estamos invictos en casa, nos sentimos muy a gusto, muy arropados. Y bueno, esperemos un partido que quizá un poco más por el rol que nosotros llevamos es llevar la voz del partido. Y a partir de ahí, bueno, ver cómo se resuelve el partido. ¿Partido de goles o de detalles? Y el que se adelante tiene mucho ganado. En segunda división casi todos los partidos son de detalles. Y el que marque primero casi siempre las posibilidades son muy altas y va a ser partido. Pero bueno, creo que los dos tenemos unas grandes plantillas y se puede ver un bonito espectáculo. Y es cierto que bueno, quizás los primeros minutos van a decantar el partido. Esa es un poco mi lectura. Bueno, pues mañana sin duda creo que nos espera a todos los que allí podemos estar y a toda la afición del Tenerife, porque creo que se espera un buen ambiente, ¿no? Además de la marcha que lleváis, habéis hecho un muy buen mes de enero, estáis ahí en puesto de playoff, creo que cada abonado tiene una invitación para regalar, que se va a ver mañana una buena entrada, ¿no? Sí, creo que sí, porque la gente está ilusionada después de... Se ha tardado 3 años en volver a los playoffs, estamos disfrutando de jornadas de playoff. La gente está ilusionada de la dinámica del equipo y también el club ha hecho una iniciativa muy buena, que es una entrada gratuita para cada abonado. y bueno, se espera la mejor entrada hasta el momento en el estadio. Y a nivel personal, cada vez más asentado, ¿no?, en el 11 de Martí. Sí, sí, porque bueno, al final llega a final de agosto, sin pretemporada, con 3 meses de vacaciones, me costó entrar. Bueno, pues empujé la forma, estoy entrando poco a poco y bueno, ahora me encuentro muy bien, me siento feliz y contento en la isla y eso al final se ve en el campo. Además también marcando algún golito importante, el otro día creo que usted estrelló un balón en el palo de falta directa, o sea que estás asumiendo galones, ¿no? Sí, me he reencontrado con el gol, estoy teniendo oportunidades, también he tenido la mala suerte de lanzar 2 faltas al larguero. Ya, como te digo, me encuentro a gusto, contento y bueno, sí que es cierto que a nivel personal me voy encontrando cada día mejor. Pues te deseamos una gran temporada a nivel personal y colectivo, excepto mañana, como tú entenderás, y que ojalá ambas escuadras estuviesen en primera división la próxima temporada, Aarón. Ojalá que sí, ojalá que sí. Un abrazo fuerte, Aarón. Vale, un abrazo, Paco. Gracias, Aarón Ñíguez, que acaba de terminar el entrenamiento, ayer es una hora menos, y que bueno, pues nos ha atendido para poder hablar un ratito con él. Mañana estará en ese 11 titular, salvo sorpresa, será uno de los principales para el equipo de Pere Lluís Martí. El encuentro, ya sabéis, a las 6 de la tarde, hora nuestra, 5 allí en Tierras Canarias, desde las 5 y media, peninsular. Te lo contamos en directo en la sintonía del 101.4. Hay más también, hay más partidos para este fin de semana importantes. Por ejemplo, el que va a disputar el filial, el Elche Ilicitano, que recibe al Orihuela el domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. El técnico del Elche Ilicitano, Vicente Parras, hablaba de este partido. Bueno, sin duda, rival que estaba desde el principio de temporada estaba llamado a estar arriba entre los máximos aspirantes a la promoción de ascenso y luego a luchar por el ascenso, que no empezó bien, seguramente si hubiera empezado bien estaría instalado cómodamente en la parte de arriba. Y nosotros, pues que venimos con una buena dinámica, a pesar del último resultado en Villarreal, el equipo viene con una dinámica muy positiva, con muchas ganas de medirnos a estos rivales importantes, y que sin duda pues la gente que se acerque el domingo al 10 Iborra va a disfrutar de un bonito espectáculo. Un poco en el centro del campo, por parte de los dos equipos. El que consiga hacerse con el dominio del balón probablemente tendrá más opciones de llevarse el partido. Pero yo creo que va a ser un partido complejo, un partido en muchos aspectos, incluso de superior categoría. Un partido de superior categoría, Ilicitano y Orihuela se enfrentan el domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. En división de honor juvenil, Valencia-Elche el domingo a las 12 en Valencia y Levante-Kelme también en Valencia el domingo a las 12 también. En Liga Nacional, Club de Fútbol Laval frente al Celtic-Elche mañana a las 12:30 y la Alcudia-Elche B mañana también a las 15:45. En fútbol sala, esta noche, segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Pozo Ciudad de Murcia, el filial, esta tarde, bueno, esta noche ya a las 9 en el pabellón Esperanza Lag. Tras su última victoria en tierras gallegas, los ilicitanos tienen de nuevo el optimismo y la fe de, si ganan esta noche y se dan otros resultados, optar de nuevo al ascenso directo. En segunda división femenina, Femi Sport Palau Club frente al Juventud d'Elx mañana a las 6 de la tarde, y el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Caldes mañana a las 6 en el Esperanza Lag. En balonmano, en la división de honor femenina, el Elche Mustang recibe al Zuazo mañana a las 6 en el pabellón de Carrús. En primera estatal, el Vulcanizado Salverola juega en Teruel mañana a las 7 de la tarde. En voleibol, Superliga Femenina, el JS Hotels CID de Mallorca recibe al Club Voleibol Elche Vicio Sport mañana sábado a las 4 y cuarto. En baloncesto autonómica masculina, el Club Baloncesto Ilicitano juega en Altea a las 6 de la tarde, y en waterpolo segunda nacional masculina, el Club Waterpolo Elche juega mañana a la 1:30 en casa del Club Natación Metrópole. Pues aquí lo dejamos. Mañana estaremos, si Dios quiere, desde las 5:30 en directo para contarte ese apasionante Tenerife-Elche. Feliz fin de semana, que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.